¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también hay otras opciones para escuchar este programa y otros programas de la radio. Uno es accediendo a la página web www.fmpuntadelindio.com.ar, también a través de la aplicación para celulares y también en forma diferida, en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet www.archive.org, que ya a partir de esta noche ya pueden escuchar el programa de esta semana. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y espero que lo que leyamos en el día de hoy pueda ser de vuestro interés. Muy bien, en primer lugar vamos a leer un artículo que nos va a hablar que el agotamiento de las tierras amenaza el futuro del planeta. Así que vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, la degradación de los suelos podría causar una sexta extinción masiva. Si los humanos levantaran un instante la mirada que mantienen depositada en permanencia sobre sus teléfonos celulares, encontrarían el tiempo necesario para pensar en el futuro y comprender las amenazas que pesan sobre su existencia. Cuando Homo sapiens apareció sobre la Tierra hace 2 millones de años, el planeta tenía 4.500 millones de años de vida dentro de un sistema más vasto, creado hace 13.700 millones de años. Eso significa que el universo prescindió del hombre la mayor parte de su tiempo. Como recuerda el filósofo de la ciencia, Etienne Klein, en su Paradoja de la Ancestralidad. Otra incongruencia mayor de esta situación reside en que la arrogancia del ser humano lo autoriza a comportarse, por lo menos desde la Revolución Industrial, como si en esa historia fuera el propietario por añadidura incompetente. Es poco más de 2 siglos de saqueos y dilapidaciones. Homo sapiens destruyó o hipotecó gran parte de las riquezas terrestres que la naturaleza había depositado 4.500 millones de años para construir. Su dominación sobre el planeta es tan grande que constituye una amenaza de extinción para las especies animales y vegetales. En esta nueva era geológica que una parte de la comunidad científica denomina antropoceno, el ser humano ocupa la mitad de la superficie terrestre para alimentarse, alojarse y extraer materias primas. En términos económicos, eso significa que el hombre se apropia del 40% de la productividad primaria del planeta, es decir, todo lo que producen los animales y las plantas, y controla el 75% de los recursos de agua dulce, según el investigador británico Chris Thomas de la Universidad de York y autor de Herederos de la Tierra. Las 5 extinciones de masa precedentes, incluida la que erradicó a los dinosaurios, fueron provocadas por cataclismos naturales. Esta vez, sin embargo, el agente destructor habita en la Tierra. controla todos los recursos del planeta y cada uno de sus gestos es tan violento y devastador que modifica el hábitat natural hasta el punto de emponzoñar el futuro de la humanidad y poner en peligro su supervivencia. Ahora la amenaza existencial está debajo de sus pies, por la acción individual o combinada a fenómenos meteorológicos extremos, desertificaciones, deforestaciones y diversas formas de erosión, sequía, salinización, contaminación, expansión urbana y malas prácticas agrícolas. Casi la mitad de las tierras cultivables están agotadas o al borde de la extinción. Eso significa en concreto que han perdido fertilidad y en un plazo de 30 años dejarán de ser productivas, lo que tendrá un impacto negativo tremendo para más de 3.500 millones de personas, que en ese momento representarán casi 40% de la población mundial. Al ritmo actual de deterioro de los suelos, advierte el profesor Robert Scholes de la Universidad Witwatersrand de Sudáfrica, solo 10% de la superficie terrestre será algo útil en el año 2050. Esa situación configura un cuadro de peligro extremo, porque 95% de nuestra alimentación es, directa o indirectamente, tributaria de los suelos, según el agrónomo Christophe Gatineau. Tres componentes esenciales, agresión combinada de factores naturales, explotación intensiva y uso de productos químicos que mineralizan la materia orgánica, crearon las condiciones de la agonía biológica de la Tierra por inanición y asfixia. Privada de alimentos, desaparece la biomasa de la fauna y la flora subterránea, que asegura su renovación. Un solo gusano regenera entre 300 y 600 toneladas de tierra por año. Y los túneles que perfora facilitan la evacuación pluvial y reducen los riesgos de inundación. Pero esos auxiliares esenciales de la biodiversidad, que representan 50% de la biomasa animal terrestre en las regiones temperadas, están amenazados de extinción, como otras especies del planeta. Su presencia, que disminuyó 2 toneladas por hectárea, Otro agente de destrucción masiva es la agricultura intensiva. En 1950, a menos de 200 gramos de la actualidad, está arrastrando a toda la microbiología de los suelos fértiles y destruyendo el primer eslabón de la cadena nutritiva de los seres humanos. El hombre, en verdad, nunca fue piadoso con la tierra. Desde el Neolítico existen antecedentes de grandes erosiones antrópicas, pérdida o alteración de la capa superficial de suelos causados por el hombre, en Europa, Mesopotamia, Oriente Medio y China. En la actualidad, la erosión afecta cada año un promedio de 5 toneladas de tierras fértiles por habitante. A ese ritmo, el 90% de la superficie terrestre habrá sido afectada en 2050 por ese deterioro, provocada por el impacto de las actividades humanas y en particular la llamada artificialización de los espacios terrestres y marinos, o sea, la expansión descontrolada del cemento, que será la principal causa de la extinción de la biodiversidad mundial, pues originará la desaparición de casi 50% de las especies, sino, según el informe del año 2020 de la comunidad que atiende la fauna mundial. Otro agente de destrucción masiva es la agricultura intensiva, que transforma zonas fértiles en tierras yermas a un ritmo de 10 millones de hectáreas por año, según el ingeniero agrónomo Claude Bourguignon, fundador del Laboratorio de Análisis Microbiológico de Suelos. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, y advirtió que la degradación de los suelos está empujando al planeta hacia una sexta extinción masiva. Asolados por sobreexplotación y fenómenos naturales, algunos de ellos agravados por la acción humana, envenenados por exceso de pesticidas y fertilizantes químicos y extenuados por sobreexplotación y uso de técnicas agrícolas inapropiadas, los suelos agotados constituyen una catástrofe mayor, frecuentemente ignorada. La Tierra, como lo demuestra la historia, ha sido la principal fuente de subsistencia de Homo sapiens desde su aparición sobre el planeta. Los 33 millones de kilómetros cuadrados de terrenos agrícolas que quedan actualmente, equivalentes al 6,4% de la superficie del planeta, permiten alimentar a 7.700 millones de habitantes. Pero ese frágil equilibrio está desapareciendo por la presión demográfica y la reducción de las superficies cultivables. Un solo dato permite tomar conciencia de la magnitud de este fenómeno. En 1900, cada habitante del planeta tenía en promedio un capital teórico disponible de 2 hectáreas de tierra. La proporción se redujo a menos de media hectárea en 2010. Ese fenómeno no es insignificante, porque amenaza la alimentación de amplios sectores de la humanidad y puede desencadenar desplazamientos humanos a gran escala con olas migratorias que podrían afectar hasta 700 millones de personas. La situación podría empeorar si el recalentamiento del clima prosigue al ritmo actual. El último informe del Instituto de Prospectivas Futuribles prevé que el aumento de temperaturas a mediados del siglo acelerará un agravamiento de los fenómenos climáticos extremos, como incendios, tormentas devastadoras, deshielos y gigantescas inundaciones, acompañadas de un aumento del nivel de los océanos, incluso en las costas argentinas, que erosionará centenares de kilómetros de litoral, anegará miles de hectáreas de tierras fértiles y arrasará con poblaciones enteras. Una reacción en cadena de esa índole alcanzaría para desestabilizar todos los equilibrios vitales que mantienen en vida a la humanidad. Esta situación no se abrirá dentro de una probeta de no se producirá dentro de una probeta de laboratorio, sino en un mundo real gobernado por las leyes implacables de la geopolítica, las luchas de clases, la mezquindad humana y la cultura del profit. Muy bien, hasta aquí la lectura de esta espeluznante nota o informe, bastante documentado por lo que hemos podido ver. Así que bueno, cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestra parcela de tierra, no pongamos tanto cemento, no pongamos tanto asfalto, que todo ello, en definitiva, después la naturaleza nos va a emitir una factura que la vamos a tener que pagar sí o sí. Muy bien, vamos a un intervalo musical, vamos a escuchar Aldo Monge, ¿se acuerdan de Aldo Monge? Bueno, ahora se van a acordar seguramente. Así que bueno, vamos a escuchar una canción que interpreta él y después volvemos con el programa. Hace tanto tiempo que no estás aquí. Hace mucho tiempo que espero por ti. Madrugadas de sombras bañaron mis noches. Madrugadas sembradas de eterno sufrir. Hace tanto tiempo que no estás aquí. Por eso me asombra que vuelvas a mí. Con el rostro cansado de tantos inviernos. Inviernos que mataron tu alegre reír. Pero no importa, no, que hayas tardado tanto. Esta es tu casa, amor, aquella que dejas. Seca tu llanto que volvemos a encontrarnos. Ven a mis brazos ya y no me digas nada. ¿Qué importa haber sufrido si ahora que regresas de dicha amada mía me estalla el corazón? Ríe feliz conmigo, qué linda está la casa. Volvemos a encontrarnos, ya tienes mi perdón. Hace mucho tiempo que espero por ti, pero a pesar de la espera no pensaba encontrarme de nuevo con la dicha de ayer. Por eso ven, alcemos estas copas y brindemos brindemos por lo que vuelve a ser, por el tiempo nuevo que nos pone juntos, por el resto de vida que nos queda por ver, por los hijos ya grandes que tanto te esperaron y que ya te perdonaron, aunque no lo puedas creer. Pero no importa, no, que hayas tardado tanto. Esta es tu casa, amor, aquella que dejas. Seca tu llanto que volvemos a encontrarnos. Ven a mis brazos ya y no me digas nada. ¿Qué importa ver sufrir si ahora que regresas de dicha amada mía me estalla el corazón? Ríes feliz conmigo, qué linda está la casa, volvemos a encontrarnos, ya tienes mi perdón. Hace mucho tiempo que espero por ti, por eso ven, alcemos estas copas y brindemos por lo que vuelve a ser. Y brindemos, brindemos por lo que vuelve a ser, por lo que vuelve a ser. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babreniuk y hemos escuchado a Aldo Monjes interpretando el vals del encuentro. Si ustedes recién nos están sintonizando y quieren saber qué es lo que pasó en la primera parte del programa, los invito a escuchar la repetición que se produce los lunes a partir de las 13 horas. Si no, vuelvo a repetir. En archive.org, ponen en el buscador el nombre del programa y en el momento que les resulte más cómodo a ustedes pueden escuchar no solamente el programa del día de hoy, sino programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo. Que miren qué interesante. Dice, la prepotencia digital atropella a muchos ciudadanos. Y vamos a ver cómo se relaciona eso con nuestra comunidad, ya se van a dar cuenta. Y dice, son cada vez más los trámites que solo admiten la modalidad virtual, lo que puede generar desigualdad e inequidades. Una especie de prepotencia digital está complicando la vida de muchos ciudadanos, contribuyentes, profesionales, clientes de bancos o empresas de servicios, docentes o abogados, por citar algunos casos, se ven forzados a tramitar cada vez más cosas por circuitos virtuales, sin posibilidad de intercambios ni consultas presenciales. Es un fenómeno que se ha acelerado a partir de la pandemia y que si bien tiene que ver con la modernidad, con los avances tecnológicos y con evoluciones que podían considerarse virtuosas, también genera desigualdad, inequidades, trastornos y para muchas personas pérdida de autonomía y hasta mayores costos. Son cada vez más los trámites que solo admiten la modalidad virtual. Para realizarlos no solo se necesita contar con una computadora, un bien al que por supuesto solo accede una minoría, sino también tener cierta destreza en el uso de determinados programas, en la conversión de documentos a formatos específicos y en el manejo de herramientas que para algunos pueden ser básicas, pero para muchos son inaccesibles. Al cerrar la alternativa de la gestión presencial, mucha gente queda condenada a lo que técnicamente se define como exclusión digital. En la práctica se levantan barreras que por factores generacionales o culturales, así como por falta de experiencia o de acceso a las nuevas tecnologías, les impiden a millones de personas realizar ciertos trámites u operaciones sin pedir ayuda. Es algo peor que un engorro o una incomodidad. Es un fenómeno que provoca una discriminación negativa, genera dependencia y lesiona la igualdad de oportunidades. Está muy bien que los sistemas actualicen, incorporen opciones digitales y abran otros canales de gestión y migren hacia la modernidad tecnológica. Pero en este tipo de transformaciones el gradualismo debería ser obligatorio. Resistirse a los cambios tecnológicos es tan absurdo como intentar imponerlos a martillazos. No se pueden establecer sistemas exclusivamente virtuales sin reparar en las brechas de conectividad y en las barreras generacionales. Tenemos que aprender a vivir con los robots y la inteligencia artificial, pero sin dejar por eso de convivir entre nosotros. Hay trámites, gestiones o consultas que necesitan la interacción con un ser humano. Necesitan alguien que distinga matices, conecte información, comprenda, interprete y relacione datos con cierta sensibilidad. Hay situaciones que no encajan en las opciones de un contestador automático ni en las respuestas programadas de un asistente virtual. Muchos organismos públicos, sin embargo, han acelerado la clausura de canales presenciales para obligar a los ciudadanos a realizar trámites de manera únicamente virtual. Así, un jubilado bonaerense, por ejemplo, para tramitar un reintegro en el Instituto de Previsión Social, debe registrarse y subir documentación en formato PDF. Si no sabe, que se arregle. Un buen negocio para gestores e intermediarios. En la Argentina, hay que decirlo, la administración pública hace décadas que ha dejado de ser accesible y eficaz. Ir a cualquier ventanilla implica, muchas veces, exponerse a una atención ineficiente y desaprensiva. Pero uno tenía al menos la opción de argumentar, de apelar a una instancia superior o hasta de cargarse con una queja o un reclamo. Ahora mandan al ciudadano a hacer un curso de Excel y PDF para interactuar con una máquina que también forma parte de la burocracia argentina. La tecnología no ha venido a mejorar aquella administración deficiente. Es una tecnología al modo nostro, en el que el sistema se cae en la mitad del trámite y el programa se tilda. No reconoce el DNI o le dice que su clave es incorrecta porque no identifica las mayúsculas. El problema tiene aristas diversas y complejas, además de generar desigualdades y dependencias. La digitalización de muchos sistemas devaloriza el talento, la creatividad y la experiencia. Hay que ver, por ejemplo, lo que pasa en ámbitos como la educación y la justicia. El expediente electrónico que se ha instrumentado en los juzgados bonaerenses suena muy moderno e innovador. ¿Ha mejorado la calidad y el acceso a la justicia? No. Lo que ha hecho es marginar a muchos abogados que, por razones de edad o solo de experiencia y modos de trabajo, quedan excluidos del manejo del e-token. No sea que sean brillantes profesionales, juristas muy formados y tengan un rico bagaje doctrinario. Si no manejan el pendrive, están afuera. O tendrán que pedir auxilio para encorsetar su brillante y fundado alegato en el formulario digital. Falta poco para que los abogados sean reemplazados por técnicos informáticos. En la educación, siempre inclinada a hacerlo simple complicado y a crear nuevas exigencias burocráticas, la virtualidad conspira contra la creatividad docente, el tiempo de estudio, el diálogo con el alumno y hasta la originalidad discursiva. Hoy, por ejemplo, cualquier profesor o investigador universitario, si quiere figurar en el circuito académico, debe cargar toda su trayectoria y actualizarla constantemente en un sistema informático que se llama CVAR, CVAR. No importan los tecnicismos, importa decir que completar esos formularios exige una destreza informática que no es para principiantes. Exige además una dedicación de tiempo y de energía que el docente resta a las cosas importantes para cedérselas a la burocracia digital. Un profesor que no sabe subir los datos a las planillas de Excel se convierte en un paria. No importa que sepa transmitir en sus estudiantes la pasión por la filosofía, las letras o la historia. El sistema está hecho para que se destaquen los más ágiles y habilidosos en el uso de programas informáticos, incluso los más pícaros, para copiar y pegar. No los más sabios, ni los más creativos o estudiosos. Borges probablemente hoy quedaría postergado en cualquier universidad por dificultades para cargar sus datos en el CEBAR o completar en casilleros predeterminados. Los OPA, Objetivos Pedagógicos Anuales. Las siglas, los eufemismos y el lenguaje burocrático son una pasión del sistema educativo, donde está mal visto llamar a las cosas por su nombre. En todas las actividades debe prestarse una especial atención al autoritarismo digital. No se trata de nostalgia por los tiempos manuales, sino de entender que los avances deben ser eso, avances, y no retrocesos disfrazados de modernidad. La telemedicina puede abrir caminos muy interesantes, como los diagnósticos hechos por inteligencia artificial. ¿Pero puede reemplazar el diálogo entre médico y paciente? ¿Puede ocupar el lugar del Ateneo y el intercambio de experiencias entre profesionales? En estos días vimos, con el tema de la vacuna, las dificultades de millones de ciudadanos para sacar turnos a través de una aplicación web. Es cierto que también había una opción telefónica, pero la burocracia digital ha sido otro de los factores que dificultaron el acceso a la vacuna. Al final, lo que mejor funcionó fue el sistema más antiguo, el acomodo. Entre vacunatorios VIP, dificultades para inscribirse y turnos que no llegan, solo cabe la paráfrasis de Atahualpa Yupanqui que hizo Pablo Mendelevich. Las penas son de nosotros, las vacunas son ajenas. Para quejarse por estas penas habrá que bajar una aplicación, crear un usuario y registrar una contraseña, subir una copia de DNI en PDF y escanear un formulario para después exportarlo en una plataforma 4.0. Eso sí, al final habrá que recurrir al milenario sistema de rezar y esperar a tener suerte. Estamos en el siglo XXI, pero ¿las cosas funcionan mejor o peor? Los ciudadanos saben la respuesta. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Seguramente se han sentido identificados con algunas de sus partes. No voy a agregar ningún comentario más al respecto. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Por lo general lo hacemos escuchando música clásica, cosa que vamos a hacer hoy. Así que los invito a escuchar a Vivaldi. Espero que lo disfruten. Ahí viene. Thank you.